en Rock FM, El Pirata y su banda. El final de la cuenta atrás para que esto empezara fue hace ya bastante rato. Estamos en marcha, como te decíamos, el jueves 18 de febrero y toda la banda funcionando. ¿Cómo vas, Ayago? Buenos días, familia. Pues destensándome de un cabreo ayer que me puse tenso viendo el pasapalabra. Porque encima había un compañero invitado, bueno, sabes que con los concursantes van los dos famosos a ayudarle a conseguir segundos, y estaba Javi Veiga en un lado y Jorge Luengo, que es un gran mago, en el otro lado, y les tocó la prueba musical en la que te ponen 3 segundos del comienzo de una canción. Y sí, el tema era chan, chan, chan, chan, chan. Solamente el Smoke eso, todo el mundo lo sabía, evidentemente. Bueno, claro, Beatriz Rico también estaba ayer ahí, estaba de los nervios también. Y el compañero Javi Veiga, que cuando lo voy a coger del pescuezo, no fueron capaces con 4 pistas, dándoles de todo, ¿sabes? Poniéndoles otro cacho de la canción, que ya el trozo que les pusieron después, impresionante. Digo, oye, que no hace falta saber de rock. Yo hay temas, ¿sabes? No, de Julio Iglesias, que me pone el comienzo, o de Alejandro Sanz, y sé perfecta. Y es que el Smoke on the Water es como la Iken Gendel Satisfaction. Total. Claro. Y estaba nervios. Bueno, es más, yo creo. Di. No, que no lo acertaron. No. ¿Qué va? No lo acertaron ninguno. Perdona, Lucía, que te he cortado. Que yo creo. Hemos hablado aquí hace ya tiempo en el programa que el Smoke on the Water, la intro, esa mítica, muchas tiendas de guitarras las prohíben a los que van a tocar la guitarra, a probarla. Prohíben tocar esa intro porque es la que toca todo el mundo siempre. Claro, mi hija, la pobrecita, está diciendo: suéltame, papá. Digo, ya que estoy tenso, ¿sabes? No se extraña, No me extraña. Si hasta el Antonio Banderas hace 1000 años en aquella película que se llamaba Atame. ¿Cuántos años tiene esa película? Porque tocaba el Smoke on the Water con una escoba. Es impresionante, ¿eh? Dile. Yo creo que deberías replantearte tu círculo de amistades, ¿eh? Javi Veiga es un gran compañero y una gran persona. Esto se lo perdonaré por ser quien es. Pero que le cojo del pescuezo, vamos, ya te lo digo yo. Bueno, si no le coges del pescuezo, por lo menos regalarle unos disquitos al chaval. Claro. Que buena falta le hacen, por lo menos. No se lo merece, pirata. No. Está claro. Venga, despiértale, que le vamos a poner nosotros. Vamos por ello. Water. Venga. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. ¿Cuánto se echa de menos a Platero, la primera banda de Iñaki Antón y de Fito Cabrales? Bueno. Oye, Sayago, Lucía, que me estoy dando cuenta yo. Estamos ya a 18 de febrero, en la segunda mitad del mes de febrero. A estas alturas, todas esas buenas intenciones que tenemos a principios de año se han ido al garete, por no decir otra cosa, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando empezó, estaba acabando el año, digo, venga, desde que empiece el 21, no me voy a echar siestas. Para aprovechar mejor el día. ¡Venga! Sí, me lo planteé. Bueno, ¿sí? Bueno, ¿dónde se ha quedado esa idea, eh? Claro, ya te has olvidado. Normal, claro. Se ve que mientras te lo proponías te entró sueño, ¿no? Y dijiste, sí, claro, algo de esto debió ser. Una y ya está. Una y no más. ¿Para qué hablaré yo, eh? ¿Para qué hablaré claro, yo? Sí, es que... No me digáis que a vosotros no os ha pasado esto. Sí, no. Se abandonan las buenas intenciones de primero de año. A estas alturas ya estará, ya no existe. Te has olvidado. Son historia. Fíjate, sí es verdad que todos los años nos proponemos cosas, y yo este año, algo que me he propuesto, pero ya se me ha olvidado, es que quería salir más. Dije, voy a salir muy más, bien. Este año voy a salir muy más. ¿Sabes? Aquel año pasado estuve encerrado y poco... Claro. Sí, Lucía, no sé qué ha pasado, que han pasado semanas y se me ha ido quitando, lo he ido abandonando, se me ha olvidado. Ya eso que me he propuesto ya se me ha olvidado, así es, algo más. Que si la nieve, que si han vuelto los rebrotes... Claro, que si tal, que si Pascual. Claro. Veo que os proponéis cosas muy realistas. Sí, claro. No me digas que tú a estas alturas de febrero, Lucía, no has olvidado ya cosas que te habías propuesto. Sí, por ejemplo, vaciar los armarios de ropa que ya no me pongo, porque los tengo llenos. Y entonces digo, venga, me voy a poner hoy. Venga, Lucía, va, hazlo. Sí, y entonces me pongo, y cada vez que voy a tirar algo, digo, venga, a darlo, ¿no? Digo, esto ya que no me lo pongo. Pero lo veo y digo, bueno, me lo voy a poner hoy. Sí, total, para estar aquí en casa, y claro, así que y me sigue, lo pongo. Y así ahí estoy. Sigue el armario. Lo que y tienes que hacer es no ordenar los armarios, Lucía. Te tienes que comprar un armario más grande. Que claro, es más poco, sí. Claro, y no y sé así si lo sigue llenando. Claro, eso es lo que tendría que hacer yo, tirar los pijamas y así no me convierta. ¡Claro! En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Cancún. Oy, cómo bonito. Me gustaría qué estar México, allí, ¿eh? Sí, señor. Vamos, yo sí. Te digo. Bueno, no te creas, que hay veces que hace demasiado calor en Cancún, ¿eh? Bueno, pero yo... Claro, es que un ya poquito estamos, de playa... Ya playa, pirata. Sí, te quitas es que... todo, te pones en pelotas allí, igual. Ay, qué maravilla. Bueno, vamos a dejar de soñar. Porque sí. La que sí que está allí sin soñarlo es Catherine, que es una alumna colombiana de Derecho, a la que su profe ha pillado tomando las clases desde la playa de Quintana Roo. Se debió de dar cuenta de que el fondo era real, que era una playa real, ¿sabes? Sí. Que no era uno de estos. En lugar de estudiar derecho, estudiaba tumbada. Sí. Allí en la arenita, guapo. Eso sí, la pillaron copiando. Los exámenes, en lugar de chuleta, la pillaron con un palito de cangrejo. Ahí, ¡ey! ¡Que te he pillado! Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Lennon y Jagger sonando en este tramo en Rock FM a esta hora de la mañana. Vamos, son las 6:35 y aquí está toda la banda funcionando mientras Sayago pide paso. Sí, porque me he dado cuenta, pirata, que lo tuyo y lo mío con lo de aprender idiomas inglés, francés, lo intenta Lucía y tal, es muy complicado, ¿no? Y es que lo hemos hecho mal. Eso no funciona. Claro, es como si hemos empezado. Porque hemos empezado intentando saltar la frontera y lo que tenemos que hacer primero es aprender bien el idioma cercano, el de casa, ¿sabes? Sobre todo los acentos. Así que voy a dar clases de murciano. Vamos a empezar por Murcia. Clases de murciano. Gratis. Nos vas a dar, vale. Efectivamente, lo cercanito y tal, como es mi segunda tierra y además creo que ya más o menos le hablo bien. Ahí va la primera lección. Aplicaciones de la expresión hacho, ¿vale? Hacho. Hacho, según cómo se pronuncie y cómo se acentúe, tiene distintos usos. Por ejemplo, ¡hacho! ¡Hacho! Eso para llamarte de forma normal, ¿vale? Si lo dices muy alto, ¡hacho! ¿Sabes? Eso es que está detrás de ti, ¿vale? Eso es la forma. Vale. La forma, el uso repetido. ¡Hacho, hacho! Eso es para, ¿qué estás haciendo, loco? Claro, esto es muy útil, claro. Por ejemplo, cuando un colega va para las cañas, ¿sabes? ¡Hacho, hacho! Espera, que pido otro quintico y lo pagas todo ya. ¿Sabes? Eso es, por ejemplo. O, por ejemplo, otro uso de la palabra hacho, de la expresión hacho, es cuando alargas la A. ¡Hacho! Eso es, que no te enteras, ¿sabes? Para lo sepáis. O cuando alargas la O, al revés, ¿sabes? Sí. ¡Hacho! Eso es, ¿pero qué has hecho? Se usa cuando un tonto el pijo la ha cagado, por ejemplo. ¿Sabes? Eso para y luego también la expresión hacho también tiene otro sentido, que es acentuando la O, ¿sabes? ¡Hacho! ¿Sabes? Ahí acentuando la O, eso es la virgen. Que eso es cuando te quedas asombrado porque has visto algo muy flipante. Por ejemplo, como un pantano lleno de agua. Eso es muy difícil. Y luego también se usa pues para decir la hora, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sí? Dice, ¿qué hora son? Y dices, pues viejo, las 8:30. Eso es. Joder, eso de verdad. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 7:11 de la mañana en este jueves 18 de febrero. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Sayago, Lucía, he estado leyendo un artículo en un medio digital que me ha dado más que pensar, porque es verdad que los programas musicales han ido desapareciendo poco a poco de las parrillas televisivas, ¿eh? Sí, ya no queda, lo único que queda es eso de que sale el, ¿cómo se llama, hombre? El de Torrente. El cachito de hierro y cromo, ¿no? Sí, exactamente. Son fragmentos que sacan el Santiago Segura, que él pone la voz y va, y va vacilando a gente que actuó en programas televisivos de la televisión española, de la televisión pública en otra época. Sí, el tocata, el aplauso. Yo creo que el último que hubo de ese tipo de programa fue uno que presentaba Beatriz Pecker, que se llamaba Rocopop. Y que gente, la gente del rock lo llamaba poco rock. Sí, sí. ¿Sí? Sí. La verdad que sí, porque había muy poquito rock y mucho pop. Eso sí, es verdad. Sí, efectivamente. Y yo creo que es el último que ha habido. Sayago, tú que eres un tipo que sabe mucho de televisión y que tiene muchos contactos, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? No son rentables. Yo creo que había que hacer una tesis, o sea, yo saberlo, no sé, yo puedo dar mi opinión. Yo creo que, evidentemente, en esa época, 80, incluso casi al principio de los 90, sí que había programas de música en directo, con bandas y todo, y es cierto que ahora mismo los programas musicales que hay ahora mismo, evidentemente, yo creo que son más que nada concursos en los que el protagonista es el cantante y ya está. Los músicos, el resto de músicos no aportan nada. No hay, es que y el programa son 20% de canciones, que son versiones todo, y aparte el resto del programa es todo a ver si tú te lías con uno o con otro, qué problema tienes y patatí, patatá. Sí, sí, o sea, es que terrible. Yo sinceramente creo que también es un poco por la masificación de que antes la televisión la tenía no todo el mundo y ahora la televisión la tiene cualquiera en la palma de la mano. Entonces, sí, y aparte no sé. También tenemos el acceso a internet, que lo tenemos todos y que ahí también puedes acceder a mucho tipo de música. Claro, a lo mejor plataformas eso también, y todo eso. Claro, sí, claro. Posiblemente, da para hacer tesis, pirata. Da para, pero no está mal que te lo pienses, sí, es verdad, ¿eh? Podrías ahondar en eso. Doctorado, sí. Pirata. Bueno, la verdad es que en el fondo a mí que haya programas de música en la televisión, el Arco de Triunfo es... Pero el por qué ha ido evolucionando a eso, cuidado, eso, acabas de destapar un poco la caja de Pandora, ¿eh? No está mal. La verdad es que cuando menos es curioso, ¿no? Pero lo que sí que importa es que en la radio sigue habiendo programas de música. Por ejemplo, este. De 6 a 10, en Rock FM... El Pirata y su Banda. Y voy a terminar porque hasta los ricos más ricos tuvieron que buscar trabajo siendo jóvenes y, ojito, redactar su currículum a mano. Digo esto porque se va a subastar una solicitud de empleo del padre del iPhone, de Steve Jobs. No, es una solicitud que rellenó él a mano en 1973. Y entre otras cosas, a la pregunta de si cuenta con medio de transporte, responde que posible, pero no probable. Hala, ahí lo dejo. Hombre, me lo deja mi novia, pero de vez en cuando nada más. Yo te digo. Pero qué paradójico esto, ¿eh? O sea, un tío que se pasó la vida creando cosas electrónicas y no tenía enchufe para currar, ¿eh? Tú fíjate cómo es la vida. Sí que es verdad. ¿Sabes lo que pasó, Sayago? Que le decían tanto, ya te llamaremos, que inventó un teléfono para que de una vez le llamaran. Claro. Nada más. No lo llamáis. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 8:15 en este jueves 18 de febrero. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde acaba de sonar Scorpion y donde Sayago pide paso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por una cosa de actualidad, pirata. El PP ha anunciado que se cambia de sede y deja el de la calle Génova. ¿Lo quieren dejar? El PP, sí. Casado, el presidente, secretario general de PP, dice que es para olvidar el pasado de la corrupción. Y digo, ojo. Cuidado que te mudes, a veces los fantasmas de la casa se van contigo, mucho cuidado. Pero bueno, también es posible. Además, fíjate, con la mudanza puede ser buen momento para cambiar el himno del partido y pongan la de Cinga Biotas, ¿dónde irán? Por ejemplo, yo por dar ideas. Bueno, al tema. Ya al te tema. Vale. Tema es que las redes se han llenado de comentarios cachondos sobre qué van a poner ahora en la sede del PP si se van. Salvo que destruyan el edificio como los discos duros. Entonces, claro, las redes han hablado y dice uno, por ejemplo, como le pregunten a Ayuso, planta allí otro hospital de pandemias. Oye, mira, hay ideas por ahí. Hay otro que propone una fábrica de Tío Pepe, que ya tiene medio nombre puesto. Pues oye, está bien. Que se lleven el cartel de la Puerta del Sol allí y lo pongan arriba. Hay otro que dice, que este me gusta mucho, dice, una capilla para oficiar bodas. Así sigue habiendo algún casado por allí. ¿Eh? Mira qué bien hilado. Hay otro tuitero que dice, yo solo pido por las risas que en la sede del PP pongan un mango. Oye, pues oye, también puede estar ahí muy bien. Pero a mí el que más me ha gustado es este. Y además voto porque lo pongan. Un restaurante. Pero solo para por la noche, sí. Lo que es un bar cenas, ¿sabes? De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Hoy tenemos, como siempre, una gorra de Rock FM en juego. Hoy nuestra gorra está bordada, el logotipo de Rock FM de la gorra está bordado con hilo de la ciudad de Valencia. Y se la llevará la persona que haya remitido uno de los tres chistes que vamos a escuchar. Desde Tarragona llega el primero. José Antonio manda el chiste. Se abre el telón y se ve una mujer teniendo un orgasmo con una foto de Bertín Osborne. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el cantante de rock? Oh, sí, Osborne. Madre. La da vuelta, La da vuelta. Ya te digo. Desde Murcia llega el chiste que mandó Vicente. Su marido tiene una enfermedad muy contagiosa. Lo vamos a aislar en una habitación y le vamos a dar de comer tranchete. ¡Ay! ¿Los tranchetes son buenos para la enfermedad que tiene? Pues no sabemos si son buenos o malos, pero es lo único que pasa por debajo de la puerta. Estaba claro. Madre mía. Queda uno, el que llegó desde Madrid porque lo mandó Mario. Sujétame el cubata. ¿Soy Maciel? Ah, pues entonces no. No vaya a ser, que es que me desaparece. Que me quites el brazo. Está claro que el chiste de Mario es el que se lleva la gorra. Y a ti también te puede llegar una si me mandas un buen chiste al 647-33-9966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Te voy a decir algo. Sayago es un filósofo atrapado en el cuerpo de un tío del barrio madrileño de Manoteras. Cuando una duda existencial le asalta, el baile da una paliza a la duda y al que se ponga por delante. Menudo es, Sayago. Esa es la filosofía que él tiene de la vida. La mejor defensa, un ataque. Claro que sí. Yo te digo. La filosofía de bolsillo, ya sabéis que está en el ambiente. Y en las redes la comparte la gente y vamos a empezar con esta. Si estás depre, no llores cuando estés en casa descansando. Mejor llora en el baño del trabajo, así al menos te pagan por el disgusto. Saca rentabilidad a tus mierdas, es así. Visto así, hay que sacar la cosa positiva. Más filosofía. Si un día ves a tu abuela de 80 años haciendo el baile del perreo enfrente de la nevera, fíjate bien que lo mismo se está electrocutando. No. A ver, cuando es perreo, claro, porque tiene que dejarse la nevera abierta. Y más filosofía. Hay pantalones vaqueros que te quedan como Dios. Te aprietan, pero no ahogan. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 18 de febrero y cosas que pasaron en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, y que te contamos ya mismo en la Rock Efemérides. En 1974, Sayago, en un día como hoy, Kiss lanzan su primer álbum, llamado como La Banda. Un disco, Kiss, que no triunfó mucho. Se grabó en un buen estudio neoyorquino. La compañía de discográfica hizo una fiesta a lo grande en Los Ángeles, en un hotel, pero ni no por esa. ¿No? Sí, pero fíjate que en aquel disco venían temas como Strutter, Nothing to Lose, Cold Gin, Deus, Black Diamond, toda una colección de temas que siguen presentes en el repertorio de directo de la banda, sí. Pero aunque el disco no triunfó, Kiss siguió trabajando y dándole duro, y solo 3 años después de la publicación de su primer álbum, llenaban en una fecha como esta también, un 18 de febrero, pero del 77, llenaban el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Sí, señor. Ahí la has dado. Pico y pala. 20.000 personas poblaron el Madison aquel día. Y, ¿sabes? Estaba de telonero, curiosamente, Sammy Hagar, el que luego fuera cantante de Van Halen. Amigo. Qué cosa. No sabía, fíjate. Bueno, hoy hay una fecha importante hoy porque es un cumpleaños. Porque Yoko Ono no es músico. Cumple 88. Se cantaba de aquella manera, porque luego los gritos que pegaba, madre mía. De aquella manera, ¿sabes? Pero cantaba. Tú fíjate, que, a ver, no era miembro de los Beatles, pero casi como si lo seriese, pirata, porque fíjate que queda Paul McCartney y Yoko Ono. Solo puede quedar uno, parece esto lo de los inmortales, ¿eh? Bueno, y Ringo también anda por ahí. Sí, pero a Ringo le tenemos un poco como... Yo fíjate que a Ringo le tengo como con más aprecio todavía, porque está como más separado de toda esta historia, ¿sabes? Verdad es que sí. 88 tacos, como bien dices, cumple hoy Yoko Ono. Y fíjate que ella contaba al periodista Julián Ruiz que tiene antepasados españoles. Sí, sí. Y se remonta a cuando los jesuitas llegaron a Japón en el siglo XVI. Bueno. Y cuando la entrevistó Julián Ruiz, por ejemplo, contaba que Yoko sabía perfectamente quién era San Francisco Javier. Pero bueno, ahora Yoko está enferma, está, sí, hombre, ya tiene una edad, años, va en silla de ruedas. En cualquier caso, es su cumpleaños. Bueno, y en un día como hoy, de 1987, Living on a Prayer de Bon Jovi llega al número uno de la todopoderosa revista de información del negocio musical Billboard. El tercer álbum, un tema del tercer álbum de la banda. Es muy posible, Sayago, que este es sea el tema más popular de Bon Jovi en toda su discografía. Sí, la historia de amor de una pareja de clase trabajadora que fue lo que puso a Bon Jovi en el disparadero. Y voy a terminar con una noticia que ha publicado la agencia Karma Press de Afganistán. Ojo, leo el titular un poquito, ¿eh? 30 militantes talibanes han muerto en una explosión durante una clase de fabricación de bombas. Toma. Se habían reunido para aprender las técnicas de fabricación de bombas y artefactos explosivos, claro, pero no salió bien. Spoiler, salió mal, claro. Sí. Bueno, sí. Al menos se fueron con el curso aprobado. Bueno, algo tiene, sí. O no. Lo que hay. Ah, no. Las clases empezaron siendo presenciales, pero al final fueron a distancia. Sí, vamos, ya te digo que es a distancia. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Pues sí, como te adelantaba, Bruce Springsteen está siendo noticia en estos días por algo bastante increíble en él. Veréis, hace una semana, un día, se producía la noticia de que Springsteen había sido detenido por conducir ebrio, por conducir pedo, por conducir borracho en el Parque Nacional de New Jersey. Springsteen, de 71 años, fue acusado de consumir bajo los efectos del alcohol. Esto ocurrió a mediados del mes de noviembre y no se ha sacado a la luz hasta ahora. Bien, esto era la noticia. Al día siguiente de que se produjera la noticia, el New York Post daba más detalles. Dijo que informó el New York Post de que Springsteen conducía la moto, iba por el parque natural, le reconocieron unos fans y entonces le pidieron que parara, se tomó unas fotos con ellos, no sé qué, habló con ellos y uno de ellos le dio un trago de tequila y Springsteen solo dio un trago de tequila. Entonces, un policía lo vio y en cuanto Springsteen se puso en marcha con la moto, le paró y le hizo la prueba y la lió y no sé qué. Y entonces informaba el New York Post que Springsteen en el test de alcoholemia que le hicieron solo dio el 0,02%, que es una cuarta parte del nivel permitido en New Jersey de límite de alcohol, ¿no? Pero luego yo he leído más declaraciones y un policía, el que le detuvo, dijo que no, que para nada. Dijo que Springsteen le había confesado que había dado varios tragos de tequila unos 20 minutos antes. Y además añadía el policía que Springsteen desprendía olor a alcohol de su cuerpo, de su boca, y que además tenía los ojos ojos vidriosos. Pero claro, están trabajando los abogados de Springsteen y dicen que esto va a quedar en agua de borraja y que lo único que están haciendo es el boicot. Pero en cualquier caso, esta es la noticia. A mí lo que me parece flipante de todo esto es que Springsteen, con 71 años, ande en moto por la vida, ¿eh? Cuidado, que coja la moto. Es el boss, ¿qué pasa? Claro. Es sí, claro, sí, sí, pero en moto con esas edades no va todo el mundo. O sea, no. Tienes no, que reconocerlo. Y ahí estaba. En cualquier caso, seguiremos de cerca la noticia, aunque pase lo que pase, el jefe seguirá siendo el jefe. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con la historia de Gemi Gulun. Es de Alsacia, tiene 67 años y sabe el tiempo que va a hacer gracias a las cebollas. O sea, ¿cómo? Esto es... Sí, lleva 15 años pronosticando el tiempo así. Es importante, según dice Gemi, que la cebolla sea autóctona. Ah. Él, claro, las corta por la mitad y cada mitad corresponde a un mes del año. Cuanto más agua tenga la cebolla, más húmedo será el mes. Listo, ya está. Claro. ¿Para qué estudiar? Ya está, para qué hacer durar. Claro, ahí, después del temporal Filomena, a lo mejor la cebolla llega y predice el huracán Juliana. Ahí está, cortadito fino, venga, vámonos. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda.